poquito. La coge con tu mano, la agarra despacito. Y si te agachas, te agachas, te agachas. Y si te asomas, te asomas, te asomas.